Shalom, mis amados hermanos, que el pueblo se les bendiga y les guarde. Pues sí, como estábamos observando, la escritura ha sido un poquito mal entendida acerca de la aplicación que se le está dando. Hemos encontrado que a través del tiempo mucha gente ha querido descifrar y encontrar los innumerables versículos de cómo comprender la escritura. De ahí que han surgido miles de religiones, las cuales creen en el Mesías, en el que lo conocen como Cristo Jesús o Yeshua, etcétera, etcétera. Se ha conocido a través del mundo un Mesías y un evangelio, que ha estado mal infundido o mal enseñado, porque nuestro maestro tenía una forma de hablar. No por algo le dijo allá al pueblo judío, que era un pueblo que conocía de la Torá, que conocía de las enseñanzas de Moisés. Si él conocía las enseñanzas de Moisés, porque está escrito que ellos conocían tanto del hebreo y del arameo todo lo que viene escrito en el libro de la Torá, entonces, ¿cómo es posible que el Mesías hablara a un pueblo que era el pueblo judío y no pudieran comprender el lenguaje que tenía el maestro, o no entendieran las enseñanzas de él? Para esto vamos a leer ahorita en el libro de Juan capítulo 8, vamos a leer primeramente el versículo 21, versículo 31 y versículo 32, por favor. Dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y así, Yeshua, gracias, le respondió. Entonces, de acuerdo a lo que viene leyendo aquí esta parte de la escritura, describe que los judíos habían creído con él, pero el Mesías claramente le dijo, si permaneces. Ahora, este grupo de judíos, si seguimos la lectura, nos vamos a dar cuenta que no tuvieron una relación muy grata con el maestro. Y le dijo que iban a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Posteriormente hablaremos acerca de qué es la verdad. No es una verdad acerca de la que se pueda hablar o que se pueda enseñar, sino que tiene que ver con otro concepto. Posteriormente hablaremos de ello. Pero siguiendo la charla, si ustedes tienen el tiempo, sigan la charla, observarán que el maestro, en el versículo 43, les hace un énfasis acerca de esto. Versículo 43 del capítulo 8, por favor. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y hace una pregunta a nuestro maestro, a este pueblo judío que estaba ahí, que le había creído. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? El maestro, por lógica, nunca tuvo por hacer menos al pueblo judío, como si no supiese. Pero él les está diciendo, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Si nosotros checamos en este capítulo, le quisieron asesinar por una simple y sencilla razón, porque iba en contra de todo lo que habían aprendido. Es aquí donde empezamos a mostrar y a entender que el maestro tenía una forma, un lenguaje, una forma de enseñar. Esta forma de enseñar o este lenguaje, como describe, en el versículo 44 y 45, les dijo que el pueblo era hijo de su padre el diablo. Si eran hijos de su padre el diablo, entonces tendríamos que empezar a entender que por qué entonces no aceptaban la enseñanza del maestro. Voy a invitarte que volvamos a leer el versículo 43 hasta el versículo 45, por favor. Perdón, 46. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Y porque yo digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, vosotros no me creéis. Y es aquí donde realmente no podía el pueblo aceptar la enseñanza del maestro, y no la podía aceptar porque tenían un lenguaje diferente, una forma de pensar, y lo podemos comprobar y entender cuando el maestro le hablaba a Nicodemo. A Nicodemo se le dijo que tenía que nacer nuevamente, y él pensaba entrar en el vientre de su madre, estaba pensando literalmente, pero habla de un lenguaje, no está hablando de una forma de hablar, como hablamos el español y queremos entender todo en el español. Hablaba de una forma de hablar en un lenguaje diferente, y eso nosotros lo conocemos como en una parábola. Por eso el maestro, cuando llegó a la casa de Israel y al pueblo judío, les dijo claramente que su lenguaje era por medio de parábolas y enseñanzas, por medio de un lenguaje que no se comprende de un lenguaje físico, de un lenguaje literal, sino de un lenguaje que se habla a través de una comparación. Y por eso nosotros, observando estos versículos, le dijo el maestro, porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? Y no le creían porque tenían una forma de haber sido enseñados durante más de 1500 años, porque Moisés había estado antes en la tierra de Israel aproximadamente 1500 años. Y si Moisés y todo este tiempo fueron enseñados, no quiero decir que Moisés se haya equivocado, sino que a través del tiempo cometieron muchos errores, a través de que pasaron los reyes de Israel, pasaron los jueces, pasó el tiempo de los reyes de Israel que se dividieron y el reino de Judá, y después de ese tiempo llegaron los gobernantes de Israel, y hasta el momento cuando llega el Mesías, encontramos a un pueblo que había sido ya dominado por varios imperios, tanto por el imperio babilónico como el imperio medo-persa, y también como por el imperio griego, y así por el imperio romano. En los días de nuestro maestro el Mesías, describe claramente que cuando él hablaba, no le entendía a su pueblo. Entonces entendemos que el mismo Nicodemo, cuando le dijo que tenía que nacer, no comprendía las palabras de él. Y vamos a leer nada más las últimas partes donde Nicodemo pregunta y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Porque Nicodemo no percibía y no comprendía ese lenguaje. Y ese lenguaje era porque no comprendían las cosas del Poderoso. Capítulo 3 del libro de Juan. Versículo 4 hasta el versículo 11, por favor. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y ahí estaba la respuesta acerca de un príncipe, un maestro de la enseñanza del pueblo de Israel, en el cual este era un sabio, y le dice, ¿tú eres acaso el maestro de Israel y no sabes esto? Porque el pueblo durante miles de años fue enseñado y fue instruido. No importa que haya sido el pueblo judío, haya sido el pueblo romano, si hubiese sido cualquier otro pueblo, cuando alguien lee un libro y no entiende la expresión que trata de transmitir el que escribió el libro, entonces cada quien interpretaría lo que mejor le parece, y esto es lo que sucedió durante miles de años. Por eso encontramos a un maestro de Israel que no sabía esto, y le tuvo que preguntar a aquel maestro de la Torá, al maestro, al Mashiach, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice, ¿acaso tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, es como decirle que le estás enseñando a mi pueblo. Entonces nosotros empezamos a comprender que realmente el maestro no transmitía y no le enseñaba la palabra a todos, porque no todos querían entender su palabra, como le dijo al pueblo judío. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no queréis escuchar mi palabra. Y no la querían escuchar, como hoy en día hay multitud de religiones. Cuando a estas religiones se les trae un nuevo concepto, ya está predispuesta la mente a decir esta es la verdad y no hay forma de salir de ella. Por eso comentábamos que posteriormente veremos acerca de esto, de qué es la verdad. La verdad no viene por medio de palabras, sino por medio de una enseñanza que no es por palabras, sino por un entendimiento, y posteriormente lo veremos. Capítulo 13 del libro de Mateo, el maestro describe que esta era la forma de hablar y este era su lenguaje. Versículo 34 y 35, por favor. Dice, todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces describe aquí este nuestro maestro que cuando él abría su boca delante de la gente, todo lo hablaba en parábolas. Sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo que fue dicho, lo que dijo el profeta Isaías, abriré en parábolas mi boca. Si lo buscamos desde el hebreo, esta palabra, vamos a encontrar que se tradujo como proverbio o como una comparación. Y esta palabra que es parábola dice, abriré mi boca en parábola, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces nosotros, cuando observamos que iba a ser declarada cosas escondidas, ¿por qué estaba escondido desde la fundación del mundo? Porque cuando habían leído el libro, lo habían transmitido de una manera equivocada. Por eso Nicodemo dijo que no entendía ese lenguaje. Por eso le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Y el maestro le dijo, ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? Entonces nosotros vemos que hay una codificación o algo que está oculto en un lenguaje que está hablando. Para esto nosotros vamos a ver el capítulo 13, versículo 10 y versículo 11. Por eso el maestro, desde su verso 9, de este mismo capítulo 13, les está describiendo. Por favor, vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice, el que tiene oídos para oír, oye. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oí lo que oís, y no lo oyeron. Hasta ahí, gracias. Y dice que muchos justos y muchos profetas, si los profetas y los justos, imaginémonos a un profeta escribiendo el libro y no entenderlo. Si el profeta escribió, quiere decir que no entendió lo que escribió. Por eso el maestro estaba diciendo, abriré mi boca en parábola, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Para muchos de aquellos profetas no pudieron comprender ni lo que escribían. En el estudio observarán que realmente muchos de ellos se equivocaron y transmitieron mal las cosas que estaban escritas. Uno de los grandes conocidos de las escrituras, el rey David, transmitió un mensaje mal y está escrito, está descrito en los libros. Por eso vamos a analizar un poquito esto. Versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y ellos respondieron, les dijo, porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he concedido. Entonces, algunos era concedido saber el misterio y a otros no. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Si seguimos analizando, veremos que realmente era así, porque en el versículo de este capítulo 13, versículo 36, describe de esta manera. Capítulo 36, versículo 1, por favor. Capítulo 13, versículo 36. De aquí de Mateo. Ahí sí puedes regresarte tantito porque sí se oyó mal. Si puedes repetir de nuevo. Mateo, capítulo 13, versículo 36. Dice, entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hasta ahí. El campo es el mundo. Hasta ahí, gracias, mi hermano. Y le escribe, despedidas las gentes, vino Yeshua a casa, y llegándose a él, sus discípulos le dijeron, de plano la parábola de la cizaña del campo, pero primeramente, como dijo el maestro, despidió primero a la gente, y eso es lo que hay que entender primero. Por eso mucha gente no percibe y no comprende lo que está describiendo. Versículo 34 y 35 lo describe claramente. Todo esto habló Yeshua por parábolas a las gentes. Cuando el pueblo de Israel y el pueblo judío estaban delante de él, todo hablaba por medio de parábolas, porque él no fue ante publicanos y gentiles, únicamente a la casa de Israel. Y él describe para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida a las gentes, ya que se habían ido, Yeshua vino a su casa, sus discípulos comprendieron y ya entendían que siempre que hablaba al pueblo, posteriormente a ellos les explicaría lo que le había hablado al pueblo. Y esto es lo que describe el versículo 36. Entonces, despedida a las gentes, vino Yeshua a su casa, llegándose a él, y sus discípulos le dijeron, declarando la parábola de la cizaña del campo. Posteriormente adelante encontramos la respuesta de la parábola del campo, por eso es una parábola. Y con esto que está aquí adelante, podemos declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, que es el Génesis capítulo 1. Y observaremos que las enseñanzas que trae allá son muy diferentes de lo que nosotros pensamos y comprendemos. Por eso aquel pueblo israelí, o aquellos rabinos de Israel, o aquel pueblo de Israel no percibía las cosas que hablaba el maestro, porque él hablaba en un lenguaje, y no lo describe él, sino también lo describieron los profetas. Posteriormente lo veremos en otra enseñanza, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y espero que vayan meditando en estas cosas. Shalom.